Prestenle mucha atención. La vemos por todos lados. Se le llama corrupción. Tiempo de la decadencia. Bueno, de nuevo estamos, Eduardo. Estamos con nuestra segunda invitada de la mañana. Importante. Hemos logrado en tres semanas invitar dos peronistas. Cosa que no nos pasaba en años, en serio. En serio. Estamos con la diputada Gabriela Peralta. Es la segunda o tercer peronista que pasa por nuestros programas en los últimos tres años, me parece. Y el año pasado estuvo Grasso y bueno, algún peronista disidente, que sea de estos que se consideran históricos, siempre se reivindican como que saltan al hablado. Bueno, buen día, Gabriela. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por venir. No, muchísimas gracias. Aclaremos que es la primera vez que a ella la invitamos. Sí, sí, es él. Que no quede como que la invitamos y no vino. Y que hoy la convino venir. Pero hemos invitado a otro y no han venido. Y nos han tenido esta última hora, sí, esperamos, decimos. Yo no. Esta es la sección dorada de Píldora. Ahora pasemos a la otra. Pasemos al otro lado. Bueno, hemos visto en los últimos tiempos problemas en la Cámara. No sé si se pueden llamar problemas. Situaciones media raras, como la que pasó cuando se votó el endeudamiento de los 10 mil millones. Cosa que todavía yo no la tengo bien clara, cómo fue la situación de la oposición, que ellos dicen que los engañaron. Yo ya a veces no creo ya que gente grande se deje engañar tan fácil, pero bueno. Bueno, a ver, en realidad yo sé que cuando estábamos, terminó la sesión, por todos los disturbios que estaban pasando, fui una de las primeras que me levanté, porque veía muy cerca, digamos, las cuestiones que se estaban rompiendo los vidrios, y me fui a mi despacho. En particular, a mí le costó sacarme, porque yo soy muy desconfiada, muy, muy, muy, muy. Entonces, vino el jefe bombero, y como no le respondía a la policía ni a los bomberos, el jefe de bombero específicamente me sacó a mí. Cuando yo salí, ya estaban... Alegando cuestiones de seguridad. Cuando yo salí, ya estaban los de la oposición. Todo el bloque de la oposición estaba ahí. En un momento, como soy muy desconfiada, dije, no me voy, porque si yo me voy, los diputados del frente se quedan. En ese momento... cuando yo empiezo a cuestionar, que ya los otros diputados estaban saliendo y estaban viendo por su seguridad cómo salían y todo el sistema de seguridad de la policía y de los bomberos, yo quiero volver a entrar a la Cámara y de adentro no me abre la seguridad de la Cámara. Yo estaba en el patio interno, quiero volver a entrar y no me permite porque dice que corría riesgo. Integridad física. Mi vida, entonces tuve que volver y... sí que, así si vos me volvés a preguntar, digamos, hice alguna alarde de que soy diputada y que soy diputada, tengo que entrar. Y la seguridad me dijo, yo soy una seguridad, la tengo que cuidar. Entonces salí. ¿Pero no cuidaron lo del Frente para la Victoria? No. Yo di una vuelta, esperé, digamos, están la gente ahí, en los cuales, obviamente, la mezcla de todo, se confunden. Hubo insultos, agresiones para todos los diputados, que estábamos afuera. Y después, bueno, hasta que uno aclaró, bueno, nos fuimos, cada uno empezamos a salir. Y me llaman desde adentro y me dicen que comenzaron a sesionar. Entonces, mirá que yo soy la más desconfiada. Me pasó a mí. O sea que... Y en realidad... cuando se hace la denuncia penal, lo dice la policía, el jefe de bombero, a la cual yo, la verdad que en la declaración lo dije, porque, a ver, a mí particularmente yo no era que estaba en desacuerdo, yo estaba en desacuerdo con el crédito, con muchos pasos, pero sí tenía un proyecto alternativo que era lo que tenía que cubrir para la pauta salarial y para los... desacuerdo con el monto. En el monto y en algunas cuestiones que tienen que ver... Eso fue el destino. Claro. El destino y el proyecto de fortalecimiento de municipalidades que está sujeto al empréstito, que tiene que ver con un reordenamiento de municipalidades y que tiene que ver con algunas palabras que a mí me incomodan y que me hacen ruido y que tienen que ver, que creo, con un achique en las municipalidades de personal, las pautas salariales cerradas durante varios tiempos. Ese es un subproyecto que está atado al empréstito. ¿Sí? Que las municipalidades, después que se logra el empréstito, lo tenían que firmar para recibir su parte. Entonces, con esos temas, y en los cuales yo lo planteé en las comisiones, en algunas, porque particularmente estoy en una sola comisión, estoy en la Comisión de Educación, debo ser muy molesta porque... De todos modos, la Comisión de Educación es urticante. Ruido. Hoy es urticante. Y después, por eso, volviendo a lo de lo que tenía que ver la sesión, él en la denuncia penal, en lo que tiene que ver la causa penal, el jefe bombero dice que nos retiró. Y exclusivamente habla hacia mi persona que él fue, porque yo... El ahora, sí, cuando pero... se pide el cuarto intermedio, ¿no se estipula hasta cuándo, por cuánto...? Pues, cuando dice el cuarto intermedio, tenemos que votar para ir al cuarto intermedio. Claro, primero, y sí. No se votó. Y tampoco hay que decir cuarto intermedio hasta mañana, hasta pasado o dentro y de lo dos tiene, horas. Y lo tiene que decir tiene hasta que cuándo. Especificado. O sea, tiene totalmente que estar ilegal fue el cuarto intermedio. Primero que lo tenía que votar. Por más que yo justo ya me estaba levantando, quedaban 22 diputados que podían seguir con la sesión. Y en realidad, la verdad que, aparte de todo esto, que yo lo que hablaba hoy justamente a la mañana con unos jóvenes que me hablaron por una cuestión de un trabajo que tenían que hacer en una escuela, lo que acá nos tiene que preocupar, que aparte de esta irregularidad increíble, porque es increíble, lo que me parece que no nos tenemos que dejar de ver es el tema que estamos entrando y rompiendo los estamentos institucionales de los diferentes poderes. Porque inclusive el legislativo, con esta cuestión, digamos, que tiene que ver con el armado y respetar hacia el otro, ¿qué le queda para nuestros jóvenes de lo que tiene que hablar de la legislatura, de lo que pasa en Santa Cruz? Volvemos a tener... me parece unas grietas muy preocupantes, digamos, para nuestros jóvenes y para la sociedad, porque hay con esta cuestión se instalan muchas, aparte de diferencias, te florecen muchísimas agresiones, y muchísima violencia, claro, desde los dos lados, inclusive particularmente a mí, yo me sentí pero enojadísima terriblemente. Vos me hablabas ahí en el momento y te podía decir cualquier cosa, porque te sentís con mucha violencia, sí, digamos, violentado, creo que es exactamente. No solamente haber sido víctima de la violencia, sino que en ese estado uno responde con violencia también. Exactamente, pero me parece que estamos creando esos climas y no está bueno. Vos decís que, ¿qué ejemplo esto para, por ejemplo, este muchacho que se acaba de ir, el licenciado Clark, se crió con la hegemonía de un solo partido político acá en la provincia de Santa Cruz, y como él, otros tantos, ¿no? Sí, sí. Y estos pibes están acostumbrados, digo pibes, capaz que es padre de familia, pero para mí es un pibe, están acostumbrados a ver la Cámara de Diputados como... una mera oficina de trámites, porque el debate prácticamente había desaparecido. Está bien, esto no es el debate. Reventarle a pedrada los vidrios a la Cámara no es una cuestión de debate político. Pero por primera vez en muchos años aparecen diferencias entre sectores dentro de la Cámara de Diputados. Y está muy bueno. Esa es la parte que hay que rescatar. A eso me refería. Hay que eliminar la parte violenta, obviamente. No, lo que tenemos que dejar de ver, me parece a mí, es que el que opina diferente es tu enemigo. Es que fue así hasta antes de ayer. Y en algunas cuestiones el que opina diferente te puede dar algunas estrategias, hasta políticas, que pueden servirte en muchísima, porque tenés otra mirada, digamos. Y en realidad a mí particularmente lo que me molesta es las cuestiones que van como diferenciando desde el Poder Ejecutivo, van separando las cuestiones que tienen que ver con lo sindical, con lo político, con el, y entonces va fragmentando, y en realidad somos todo lo mismo. El docente es papá a la vez, el legislador lo mismo. Compra pizza. Compra pizza, exacto, y hace lo y está todo, todo está conectado. Y más en un lugar tan chico donde es, uno se cruza todo el tiempo. Exactamente. Yo el otro día, no decía, pero se rían conmigo. Yo dije, a ver, cuando uno entra en conflictividad o lo que tiene que ver con los docentes, yo porque soy docente, ¿no? Pero a ver, los docentes tenemos, digamos, una manera de organizarnos por la propia escuela, digamos, por la propia, digamos, organigrama de una comunidad educativa. Somos 20 en un jardín, compartimos muchos momentos juntos, entonces, digamos, es otra lo que tiene que ver con la militancia gremial que se tiene. Entonces es un gremio fuerte, pero por lo tanto, si, a mí me costó horrores cuando yo estaba en paritaria en el Consejo de Educación, pero digamos, siempre fuimos respetuosos y no llegamos nunca a no sentarnos. A ver, podremos habernos chicaneado mediáticamente, sí. Pero en las mesas nosotros discutíamos y siempre el diálogo, ¿no? Porque, a ver, podemos tener la diferencia que tengamos, pero es un gremio que tiene mucha presencia en Santa Cruz, después del 2007. No solo en Santa Cruz. En la paritaria se sabe, perdón, en la paritaria se sabe que va a haber diferencias, si no, no existe la paritaria. Claro, ¿para qué nos sentamos? ¿Para qué nos sentamos? Como lo que hicieron ahora, que fueron a la paritaria con un decreto firmado. Sí, en el caso de la sanidad, no entiendo. Para eso me mandaban un email. Claro. No, con respecto a los docentes, tengo para agregarte, es en general, el gremio docente siempre es díscolo hacia el poder, sí. No importa quién sea el poder, no. Quién sea el oficialismo, creo yo, porque tiene una cierta independencia basada en un término que últimamente está muy denostado, la meritocracia. Para ser docente hay que cumplir ciertos requisitos que no todo el mundo cumple, empezando con un título. Exactamente. ¿Sí? En el resto de la administración pública, y ya sabemos, seamos honestos, la administración pública, sobre todo provincial, se ha transformado en el refugio, primero y principal, de los que no encuentran trabajo en otro lado. Y segundo, de mucha gente que podríamos llamarla livianamente becaria, ¿sí? Entonces están muy atados a las decisiones y al destino de quien represente el oficialismo, sí. En ese momento. Por eso el gremio docente siempre va a ser díscolo, y está bien que sea díscolo. No. A mí me parece que mientras más gremios que tienen que ver con una mirada diferente al ejecutivo, es lo mejor que nos puede pasar a la sociedad, porque se mira de otra manera, e inclusive yo creo en una democracia, particularmente creo en una democracia donde tiene que haber y se tiene que respetar a la opinión de los demás. Siempre lo dije, cuando fui ministra de desarrollo, la mitad de mi equipo me cuestionaba el mismo peronismo, porque no eran afiliados, eso no era, pero en realidad idea de cómo se considera la política, particularmente Santa Cruz, pero yo tenía últimamente en todo el país. La política es para gente, o sea, los cargos son para gente del palo, no importa la idoneidad. Y no es así, porque cuando uno cumple una función, y esto es lo que tiene que entender, digamos, cuando uno está en la función, como en este caso y en el legislativo, somos representantes de todos los santacruceños. Yo en ese momento era ministra de todos los santacruceños, no del sector político. Y en realidad, vos tenés que, como funcionaria, tenés que tener, o como legislativa, que me pasa también lo mismo, una mirada de todos. Nos sí, guste o no nos guste, pero hay que respetarla. La costumbre ha hecho que no sea así. Tenemos casos, no quiero decir nombres, porque citar a uno sería ser injusto con los otros. No. Y así. Bueno, mira, a mí particularmente siempre fui cuestionada y hasta inclusive terriblemente tocada hasta en lo personal y en lo que tenía que ver hasta mi vivienda. Mi vida personal, la vivienda, por todos los niveles pasado en lo que tiene que ver una mujer. Tanto del propio peronismo, porque yo disiento en muchísimas cosas que tienen que ver con una manera de ver políticamente, estamos en otros tiempos, es otra la Santa Cruz, y también por la propia oposición, o sea que yo estoy acostumbrada a estar en el disenso, y me parece que eso es lo que nos tiene que pasar. Sí, pero la vida de cada uno es otro tema, y es ahí donde estamos fallando. Acá creo que una cosa va de la mano de la otra, ¿sí? Disculpame, yo acepto extracción, voy a usar palabras quizás un poco ofensivas. El peronismo se caracteriza por no trazar una línea clara entre el patrimonio público y el patrimonio particular. No digo que todos sean así, no. Pero como hablábamos recién, 3 inspectores de tránsito aparentemente coimeros. Listo, ya todos son coimeros. ¿Sí? Claro, la gente mete en la bolsa. A todos, sí. Fácilmente. Entonces, eso después se paga. ¿Y cómo se paga? El público en general tampoco hace mucha distinción entre la vida pública y la vida privada. Y bueno, y empiezan a aparecer... ya el hecho de andar buchareando la vida privada de una persona es condenable. El hecho inventando. O no inventando, no importa, meterse en la vida privada de la gente. Meterse en la vida privada de la gente es caer muy bajo. Confundir eso con discusión política es como confundir, no sé, un asalto con un regalo, no tiene nada que ver. Pero bueno, lamentablemente, es mi modesta opinión, ¿no? Me parece que es una consecuencia del otro. Se ha mezclado tanto lo público con lo privado, que la vida privada también. Lo que falta. Y eso pasa porque no hay una discusión política de fondo. Y sí, eso, se ha reemplazado la discusión política por la chicana. Por la chicana, por el ninguneo y por muchísimas otras cuestiones. Nefastas, pero, sí. Digamos, en realidad, mi punto era a lo que te quería llegar: es siempre fui, digamos, de opinar en algunas cuestiones, hasta en el propio espacio, diferente. Y me parece que tiene que ser respetable. Y tiene que ser, digamos. En el todas las opiniones deberían ser respetadas. O sea, claro. pero en el marco de que vos lo veas como enemigo. Eso es una cuestión que nos lleva. Por eso yo siempre digo que, ojo con lo que nosotros demostramos, inclusive socialmente, a nuestros jóvenes o a todo el marco social, porque, digamos, eso es lo que va llevando los quiebres sociales y las diferencias muy grandes, y que también. Eso también, que acoto a lo que vos decís, pasa cuando pasa toda esta mezcolanza y no hay discusión política, y la gente, que muchas veces a veces está más avanzado un poquito que el que está en un partido político en pensamiento, porque tiene una apertura más abierta, empieza a buscar otros espacios que los empiecen a identificar, digamos, de otra manera, porque ya no se empiezan a sentir identificados ni con el radicalismo, ni con el peronismo. Exactamente. ¿Qué pasó con Macri? Macri, o sea, yo me pregunto cuántos macristas puros hay. Debe ser un porcentaje muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Digo yo. Gana con los votos de peronismo. Gana con votos peronistas, gana con votos. Sin lugar a dudas. Dejar de tener una alianza, pero mucha gente en la vida hubiese votado a Macri. Macri ganaba en Capitolio, ¿cómo puede ser que haya ganado este tipo? Lo vota después al presidente. Bueno, pero como una reacción. Acá en la provincia, los votos de Costa no son votos de Costa, son votos de peronistas que se quieren abrir. Exactamente. Ahora, vos sos diputada, vos estás en la Cámara. Hace 2 meses que nos. Bueno, 1 mes y tanto, casi 2 meses que nos sesionamos. Bueno, vamos a poner. Lo mismo se quejaba. Estás sesionando, estás exponiendo. Y sabés que lo que tenés enfrente, diga lo que diga, le presenté lo que le presenté para votar en contra. Van a levantar la mano porque le dieron la igual, orden de levantar la mano. Igual ¿qué sentís en ese momento? Mira, yo. No sé, sí, porque sí, debe ser feo. Yo sí, no, te da una cosita. Pero es lo mismo que estar en una tribuna hablando y que los tipos estén mirando para tu lado, pero, esperando que termine para votarlo en contra. Sí, es. A ver, sigo. Yo en el. Una de las cuestiones en el cual marqué mucha diferencia, inclusive hasta con el propio bloque Cambiemos y Frente para la Victoria, fue con el fideicomiso minero. No lo voté y dije por qué y que me parecía, y hoy hay diputados del bloque radical que me decía tenías razón. Bueno, digamos, te sentís porque en ese momento, mirá, te hago un posicionamiento en lo que me tocó a mí particularmente, pedí la palabra, dije que con el fideicomiso hablé de lo que tenía que ver, que me parecía que no, y si de última tenía que ir a los fondos de niñez, que me parece que no se está trabajando y todo lo demás, todos asentaban, varios compañeros que saben muy bien de algunas cuestiones que les pasa en sus localidades, ta ta ta ta, pero fui la única que no votó. El resto votó claro, todo el por mundo. ¿Por una u otra razón? Por una o por otra razón. ¿Cómo me sentí? Dije, me sentí malísimamente mal, obviamente, porque uno les está avisando. Bueno, ahora, claro. Ahora les estoy preguntando a los chicos dónde están los fondos del Fideicomiso Minero. Evidentemente lo que iba a ir para algunas cuestiones ahora van para las cooperativas de Caleta Libia, más del 50%, que no está permitido, que no es sí, lo que dice la ley. Y que son cooperativas que habría que revisar con lupa. Por ahí después, con el tiempo, uno se relaja y dice, ¿vieron? Claro, bueno, pero... Pero en ese momento te cuesta. En ese momento te cuesta, te cuesta. Cuando aprobamos, cuando trabajamos con el presupuesto, que la oposición me dice, pero Gabriela, lo vas a votar. Mirá, lo voy a cuestionar y voy a hablar. Y lo voy a votar. Para que también, esa es otra de las discusiones que yo doy adentro. Son las herramientas que le damos al Ejecutivo. Yo no voy a repetir lo que le hicieron al gobierno del cual fui parte. Me parece que la gente no tiene que estar, tiene que estar por arriba de todas esas diferencias. Entonces, por lo tanto, sí, yo di la herramienta para que la gobernadora pudiera, porque ella dijo que así se, bueno, entonces le di las herramientas. Bueno. Y él lo que Cambiemos me decía, no, pero Gabriela, no, está mucho más allá. Con la agencia de que tenía, que creó también acompañé. No existía, y no, ya. Y, sí, y no voté lo que tenía que votar cuando del otro lado votaron lo que tenía. O sea, digamos, nosotros estamos en un, como espacio, como diputada solita que digamos que estoy. Tenemos un posicionamiento con una independencia, digamos, de decir lo que claro, pensamos y lo que nos parece que es para mejor de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque también nos hacemos cargo de los 8 años y podremos decir, y lo estoy esperando al ministro de Economía que me discuta para atrás, todavía no se dio, pero bueno, ahí estamos, porque también estoy en el debate. Eso sería un debate. Le doy debate y todavía sigo insistiendo que quiero y hago relación a todo lo que dijeron el 1 de marzo, y de acuerdo al decreto 157 de la gobernadora, uno por uno estoy haciendo el detalle para las comisiones de que me empiecen a responder. Y estoy adentro y escucho, porque fui parte. Entonces, quiero saber. Todavía no se dio, ¿no? Pero, a ver, nuestro posicionamiento es independiente en el sentido que acompañamos muchísimas cuestiones al Ejecutivo cuando son herramientas que tienen que ver con el santacruceño. Ahora, cuando son cuestiones que nos tocan, digamos, que nos hacen ruidito en nuestras convicciones de peronista y de nuestro espacio que tenemos con Daniel Peralta, ya ahí tomamos un freno. Bueno, eso lo toman diputado disidente, bueno, seré una disidente. Lo que en realidad somos es opinar de una manera diferente a cómo llevar a una Santa Cruz, ¿no? Sí, disidente, ¿por qué disidente? Dentro del partido, vos sos peronista. Me sacó sí, las palabras. El resto. Peronista ortodoxo. Por eso. Están los ortodoxos. Están ahí. Todavía no se llegaron. Pasaron muchos años, pero todavía no está clarificado. Si el peronismo no es claro, peronismo. ¿Dónde empieza y dónde termina el peronismo? ¿Dónde empieza y dónde termina? Claro. Sí, para... Vamos a trazar, porque yo sé que no sirven para nada las rayitas, pero por lo menos aclaran un poco las ideas. ¿La qué? ¿No? Las rayitas. Las rayitas. Ah. El sistema circulatorio está compuesto de esto, aquello y lo otro. ¿Y qué hacemos con las venitas de la mano? ¿Dónde las metemos? Sí, siempre van a quedar zonas grises, macanudo. Bueno, pero para el que mira de afuera, para el que... para mí el peronismo es como ser, no sé, hincha de un club que yo no conozco. Es una pasión, es una elección que no puedo entender. Es como el hábito de fumar para un no fumador. El que lo mira de afuera no lo entiende. Te soy honesto, Gabriela, yo voy a morir sin entender el peronismo. Y quizás el peronismo no haya que entenderlo, quizás sea como el amor. Hay que vivirlo, sí. Claro, uno se enamora o no se enamora. Exacto. O sea, no sí, lo entiende. Bueno, sí. Sentimiento. Eso. Pasa por lo sentimental más que por lo político. Pero para... aclarar un poco, tracemos algunas rayitas. ¿Dónde empieza, dónde termina el peronismo hoy en día? Y cada una de esas, de esos terrenitos, por llamarlo de algún modo, ¿hacia dónde van? Empecemos por el tuyo. A ver, en realidad soy peronista, digamos, una estructura ya que tiene que ver como familiar, digamos. Entonces uno viene de una cuna pero tradición. Es una tradición, pero digamos, uno lo vivió con una madre muy militante, una formación. Ahora, particularmente, hoy estamos como a un paso fuera. Más afuera que más dentro afuera de la estructura. De la estructura del peronismo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? Eso es un tema viejo del peronismo. Sí, ¿no? De la estructura del peronismo. Nosotros. El mismo Kirchner en su momento sí. Dijo que se metiera. Pero es otro peronismo. Es otro. Ahí yo también. Yo también, ahí diciendo, si usted me dice que Kirchner era peronista, totalmente desacuerdo. Kirchner usó el peronismo, trató de usar el peronismo cuando le convino, cuando no le convino lo tiró y cuando anduvo mal lo trajo de vuelta. Lo sacó de la basura. Es mi punto de vista. Sí. Por eso cuando ella me dice disidente, me digo, ¿disidente con quién? Sí, claro. Claro, el Frente para la Victoria. Claro. No es con el peronismo, con el Frente para la Victoria. Ustedes hoy en día están más fuera que dentro de las estructuras formales, digamos, del peronismo. Sí, nosotros no, a ver, de... Creo que recién estábamos hablando y puntualizábamos de que nosotros tenemos una historia con la ley de Lema, sí. Y con lo que tiene que ver con acompañar en las elecciones, digamos, al Frente para la Victoria. Y dentro de la estructura nacional, ustedes lo saben, está incluido, entonces hay muchas cuestiones que desde Nación, desde el Consejo Nacional vienen... Sí, esa estructura verticalista famosa. La estructura verticalista. Me gustaría, digamos, que aclares ahora al aire. ¿Por qué se votó con ley de Lemas a pesar de que en su momento el sector de ustedes se manifestó en contra de la ley de Lemas? Porque hay mucha gente que no lo tiene claro. No lo tiene claro y muchas cuestiones a mí me pasa cuando estoy en la calle. ¿Por qué aceptaron? Lo responsabiliza a Peralta. No responsabiliza. La culpa de que hoy la tengamos a Alicia es de Peralta. Sí. Claro. Nos han dicho y nosotros, digamos. Digo Peralta por englobar ese sector, ¿no? Sí. Bueno, explícanos por qué no. ¿Por qué no es tan así como se suele repetir casi mecánicamente? No, a ver. Es muy difícil de explicarle a la gente porque nosotros estábamos dentro del esquema de las elecciones dentro del Frente, porque el partido, digamos, ¿no? El Frente está con el partido, digamos, con el peronismo, con el mismo lema, sí. Por lo tanto, nosotros teníamos que ir dentro. ¿Vos te referís a por qué no se bajó o por qué no se bajó? Porque la Cámara ya no, digamos, tenía todas las manos del Frente para la Victoria. Para hacerla pasar aún. Para hacerla pasar, sí. Si la vetaban, iba a insistir. Ahora, no nos olvidemos que Eduardo Costa también utilizó muchísimo la ley de Lema, ¿eh? Hizo, sí, digamos... Pero eso se parece al argumento de... Ustedes también tienen bolsas compradas. Pero a lo que voy yo no me refiero a eso. Yo a lo que voy es... La discusión en serio que nos tenemos que dar, digamos, si realmente, obviamente que después en lo político no te bajan la ley de Lema, vos vas a jugar. Es otra mirada diferente. Te entiendo, pero digamos, la gente, lo que tiene que entender es que todo se jugó en el marco de eso y que la verdad, numéricamente o institucionalmente, o como lo quieras llamar, capaz que ustedes que son más letrados que yo, digamos, o les va a salir mejor, la gente quiere credibilidad en la representante, quiere ese voto y es el que quiere, digamos, porque, a ver, lo que pasa con muchos compañeros, me decían, no, yo, ¿por qué de este intendente? Si yo lo voté y me explicaban el otro... La gente quiere saber a quién vota. Exactamente, la gente quiere a quién vota. Y en realidad quiere representatividad, que es lo que le falta a este gobierno. Al actual oficialismo, sí. Sí, le falta porque en realidad, ¿qué es la lectura que tendría que haber hecho el gobierno, el Frente para la Victoria y al peronismo? Que hace rato que vengo diciendo, Santa Cruz votó a Eduardo Costa, después eligió... ¿Nos duela o no nos duela? Después eligió el Frente para la Victoria... Y a nuestro espacio salimos tercero. Por lo tanto, hicimos una lectura. Algo pasó, hay que hacer esa lectura y creo que para el bien, digamos, social, tendría que haber existido si ya hablábamos de una provincia, como dijo la gobernadora, tendría que haber un pacto político entre los tres que fueron a las elecciones, porque digamos, acá es muy difícil Santa Cruz. Cuando se fue hace muchísimo tiempo, volvés y no conocés la realidad, digamos, desde una Santa Cruz diferente. Y la generación de funcionarios que hay casi que desconoce la realidad. Te diría que es como tienen si el 011. ¿Y vos crees posible que Frente para la Victoria haga un pacto con alguien? Mira, no, evidentemente no lo hizo, porque no tiene una mirada, digamos. Nunca la tuvo. También opino como vos. Tardó. Yo el otro día en la Comisión de Educación fue muy dura, lamentablemente, con los dos compañeros. Bueno, Flores entró por el lema nuestro y ahora comparte muchas cuestiones con el Frente para la Victoria. Porque hablaban y decían, chicos, a la coordinadora estudiantil le decía, chicos, no vamos a votar la ley, no se va a tratar. No es esa la cosa. Vamos al profundo de la ley. No tendría que haber entrado. Claro. No tendríamos que tener una gobernadora que nos dice la ley de emergencia a los 3 meses y después al otro día, que más preocupante, digan los diputados que cambian todos los artículos. ¿Y cuál es el fin de la ley? Yo decía, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el fin político, digamos? Y los diputados dicen, no, bueno, pero no la vamos a tratar. No. A ver, la discusión. Estamos hablando de la emergencia educativa. De la emergencia educativa. Lo mismo pasa con la de salud, cámbienla. O sea, cámbienla. Total, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. ¿Viste? Ese es el mensaje. Y otra, que es de mayor preocupación, que es lo que le vengo diciendo a muchos de los radicales. A ver, el Ejecutivo traslada todo al Legislativo. No decide y lo traslada, que lo decían 24 diputados. Como sabe que tiene en las manos, claro. En algunos casos, para hacer la fuimos democráticos, sí. Pasamos el acuerdo del 15%, que pase por la Cámara. Lástima sí. Que le salió un poquito mal, ¿no? Pero bueno, en el tema de esa cuestión de darle la responsabilidad al otro, que actúe el otro, para hacerlo como en el espacio de la legislatura. Está buscando la legitimación que no consiguió en las urnas. Exactamente. Yo fui segundo en las elecciones, pero mis leyes salen votadas por mayoría en la Cámara. Lo que pasa, eso lo vemos nosotros, que estamos acostumbrados a raspar. La gente no. El común de la gente no lo ve. El común de la gente no lo ve, ni le interesa, ni tiene obligación. No, pero el común de la gente, o sea, el común de la gente, obviamente, que es lo que nos pasó cuando fuimos gobierno, ¿no? Que quiere su sueldo, para eso trabaja, quiere su aumento, quiere su obra social, quiere los hospitales, quiere las escuelas, quiere los padres, quieren que los chicos vayan a casa. Es un reclamo de los más y los obviamente, y los trabajadores quieren la paritaria, quieren. Entre paréntesis, bastante modesto, es un reclamo muy modesto. Muy no pretende mucho, pretende vivir más o menos. Vivir más o menos, sí. Yo los otros días, inclusive hasta los medios, ¿no? Que comunican, me cae algunas noticias mal. Según informe de no sé de qué era, de la aduana creo, ¿no? 2000 argentinos cruzaron a Chile. ¿Y está bien? ¿Qué es lo que nos tiene que sorprender? Es mi plata. Por eso, ¿qué es lo que...? A ver, ¿qué me querés vender con esa noticia? Si está perfecto, la gente tiene que hacer lo que quiere y con lo poco que tiene, tiene que disfrutar. Pero, Gabriela, lo que pasa es que nos han acostumbrado... Siempre lo han hecho. No sé por qué ahora le están dando tanta manía. Es que nos han acostumbrado a que hay un metamensaje debajo de cada mensaje. El mensaje número uno. ¡Ja! Las cosas no están tan claro, mal. Entonces, la gente tiene plata para viajar. Mensaje claro, número dos. ¿Ves? No. Los comerciantes de Río Gallegos son unos chorros, por eso se van todos a Punta Arenas. Mensaje número tres. Los docentes son una manga de vagos que se quejan y después se van, para ir a Punta Arenas. Ya no, ningún medio, los medios se han transformado en su momento, creo que lo dijo este hombre, bueno, no importa, los medios se han transformado en una especie de sustituto de la justicia. Los medios juzgan, porque la justicia no funciona, obviamente, si la justicia ocupara su lugar como debe ser, nadie le pisaría el poncho. Pero los medios, según cómo titule, esa misma noticia, sí. Según dónde aparezca, según cómo yo te la titule, sí. Puede ser masazo para el gobierno provincial, claro, masazo para el gobierno nacional, a favor o contra. A favor o contra. Claro, pero digamos, porque tenemos que verla como una noticia de tapa. Yo miraba, hemos cambiado un poquito, digo, pero bueno, no, hace rato que es como vos decís. Y nos tenemos que acostumbrar, digamos, a que la gente quiera hacer de su vida lo que quiera. Exactamente. Eso es lo que tenemos que aprender, sobre todo. Ya. Otra vieja discusión, cada vez que surge un conflicto, ay, estos docentes muertos de hambre del norte. Esto es Argentina, libre circulación y tránsito. Si uno pudiera vivir mañana a Perico, Jujuy, sí. Nadie puede decir absolutamente mu. No, sí, tenemos así como una cuestión despectiva de muchísimas. Bueno, Gabriela, ¿cómo votamos en el 2019? ¿Con qué ley votamos? Ajá. ¿Ley de Lesma? Ley de Lesma, no hay forma, yo creo que tiene el Ejecutivo tiene en las manos, la oposición no alcanza. Sí. Si hay analiza el Ejecutivo. Si hay algún acuerdo. El Ejecutivo dentro de un año y medio, dos años, que puede perder con la ley de Lesma. Y buscará. No, lo que. Porque guarda que no sé si una... la ley de Lesma dentro de dos años le va a servir al oficialismo. Obviamente. Lo que sí me parece que sí, sí. Si tiene que haber un acuerdo político, ese es el acuerdo político que tiene que haber, porque la sociedad lo está pidiendo. Ese es el acuerdo político a lo que me refiero yo. Me parece que si quieren un acuerdo político, digamos, como para el sostén político de una democracia como corresponde en Santa Cruz, porque la sociedad está demandando que no haya ley de Lesma. Yo creo que el acuerdo tendría que ser ahora, porque vienen tres años bastante difíciles. Sí. Bueno, ir a un acuerdo cuando estamos a seis meses de la elección, me parece. La gente también lo tiene en cuenta. Nosotros, ser ahora particularmente, el espacio, justamente por ese tema de la ley de Lesma, y en el cual muchísimo, es lo que vos decías, nos han cuestionado. Nosotros hoy estamos en el tema del proceso de la creación de un partido, de Santa Cruz Somos Todos. Somos muchos peronistas, pero salimos en el armado de un partido porque no queremos entrar justamente en el espacio del peronismo, donde vemos que nuevamente vamos a estar... O sea, no van a ser un sublema del peronismo. No. ¿Pero cómo jugarían dentro del peronismo? No, jugaríamos con un lema propio, digamos. Un partido provincial propio... con anclaje peronista, ¿no? Somos muchísimos. Sí, un partido que no va a poder utilizar ni el escudo ni la marcha por cuestiones legales. Exactamente. Pero uno ve los nombres. El filósofo Aníbal Fernández, la marcha. Sí. ¿Qué dijo? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Hacemos una marcha nueva. Bueno, sí. Gabriela, te agradecemos que ya. Esta mañana con nosotros. No, muchísimas gracias. Un detalle chupamedista, ¿no? Después de algunos palitos que tiré en la entrevista. ¿Cuántos funcionarios pasados, quiero decir, ¿no? Y algunos actores, pueden caminar por la calle como viniste vos? ¿Zapatilla? ¿Caminando por la vereda? ¿Vos vas a hacer las compras? Sí. ¿Te cruzas con gente? Sí. Bueno. Por eso es lo que te decía, que es lo que nos habla la gente. Y no solamente no solamente vamos al supermercado, y también visitamos gente que tiene que ver y que están necesitando, porque estamos haciendo un trabajo social que se está notando mucho, y recorremos los barrios, sí. Al mismo estilo. Es importante, es muy importante. Que no te puten en los supermercados, en la panadería, nunca en la faltará, coba loca. Mira, nunca sea por lo bajo. Siempre, uno no, con, digamos, pero nosotros nos costó, particularmente a mí me costó después unos tres meses de aguantar, digamos, esa golpeada mediática que nos dieron desde el Ejecutivo. Porque decíamos, no van a ver que, por más que digan los diarios, nosotros teníamos razón. Se la dieron a ATE, no importa. Se la dieron a Garzón, no importa. La gente está como corresponde, como dijimos nosotros. Y siempre, hasta en esos, hemos tenido cuidado al principio, digamos, para no molestar en algunas, más nosotros, para no incomodar en algunas cuestiones, pero siempre caminamos y siempre salimos, ¿eh? Tengo hijos acá y los tengo que llevar a la escuela, a veces no, porque me quedo dormida, pero bueno, pero soy normal, digamos. Nos vamos, qué palabrita rara hoy en día, normal. Normal. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Y será hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. ¿Algún comentario, algún mensajito de último momento? Después hacemos un resumen, Gran Muro, pues se nos está yendo el tiempo, pero bueno, un placer tenerla, Gabriela. Y nosotros nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado, gracias a la audiencia, que son poquitos pero buenos.